se imposibilita que se logre. Hay falta sobre Pinilla nuevamente. Pinilla entró a embarrarse la polera para que crean que hubo una jugada, porque en realidad ha pasado puro tirándose el vicinazo. Qué bobón. Ese leñero va a la piscola al fondo del arco. La macaca lo tiene loco, bobón. Oye, tú sabes esto. No sé. ¿Qué? Mira, el doctor sale después del parto. Bueno. Y le dice al padre con angustia: tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. Yo quería ponerle Paco. La pelota la tiene Chile. Estamos a 8 minutos de que termine el partido. En su tiempo reglamentario, la pelota va para Pinilla y un pivoteo. Logra llegar alguien, Mar González, patea al arco, merece una defensa. La tiene Pinilla nuevamente, patea al arco. Que estaba haciendo su antitransmisión. Sí. El partido con esas cosas. El área deportiva, ¿no? Sí, esa fue uno, como la cuarta. Como la cuarta. Sí. ¿Cree que fue la primera? Sí. ¿Sabe dónde está parado? No tengo idea. ¿Qué era usted? Unos supositorios. Los supositorios se los puso por la oreja. Para cortar la fiebre.